No, mira, el análisis que venimos llevando adelante es bastante bueno. Hemos enviado incluso fotos a los medios, los pasillos vacíos. Creo que eso también parte no solamente del compromiso de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, sino también de los vecinos que entienden que el reclamo es justo y no están asistiendo a los centros de atención de salud, ¿no? Bueno, pero al margen de esto también se dio una situación hoy que ya no es la primera vez, ¿no? Pero estas actitudes de amedrentamiento, de intimidación que lleva adelante la gestión de Gómez Gesteira, que manda personal para, bueno, no sé, para tomar lista, para controlar quiénes son los profesionales o los integrantes del equipo de salud que participan de estas medidas. Sí, así es. Digo, no podemos estar sacando porcentajes de nivel de tratamiento justamente por esto, si en las instancias de amenazas y de meter miedo, se ve que sobra el personal, menos en salud, sobra el personal municipal porque convocan a gente que trabaja dentro del municipio para que vayan a controlar si quienes se desarrollan en el área de salud están llevando adelante o no una retención de tareas totalmente legítima y avalada por la Constitución Nacional. O sea, eso ya me parece que es una cuestión que estamos por iniciar una demanda judicial por práctica deslegítima, desleal y por amedrentamiento claramente en contra de la misma Constitución Nacional y los artículos que prevén la libertad no solamente de asociación sindical, sino también el derecho a huelga. Sí, repasaba ahí un comunicado que hicieron conocer desde ATE, que hay una un certificado, ¿no?, del Ministerio de Trabajo de la Nación que ratifica el ámbito de actuación del gremio en los estados municipales. ¿Esto básicamente qué quiere decir? Esto básicamente quiere decir que lo que nosotros presentamos allá por diciembre y el municipio desconoce, el ministerio se expide directamente hacia la municipalidad, digo, no debería ni hacerlo, pero se remite directamente al Ejecutivo Municipal certificando que ATE tiene personería gremial, ámbito de aplicación tanto en el sector nacional, provincial y municipal de todo el territorio nacional. Salvo que Carlos Paz quede en Chile, yo entiendo que está en Argentina, en la provincia de Córdoba, somos legales y legítimos para estar representando a las trabajadoras y trabajadores municipales. Porque el argumento del municipio hasta ahora ha sido desconocer a ATE porque dicen que el único gremio que está avalado para representar a los trabajadores municipales es justamente el Sindicato de Trabajadores Municipales. Claro, lo que pasa es que todavía no entienden que una carta orgánica de un municipio no puede exceder ni estar sobre una normativa nacional. Incluso convoco a la población y hasta el defensor del pueblo, digo, para que deje de oficiar de escribanía del Ejecutivo, a que revea si vale la pena gastar tanto sueldo, tanto salario, tanto presupuesto de la municipalidad para la asesoría legal que tienen, ¿no? Porque nosotros vamos a terminar ganando el reconocimiento, vamos a crecer, se van a tener que sentar a negociar salarios con nosotros y condiciones de trabajo, pero los costos los va a pagar la población porque los costos implican gastos legales y judiciales que no van a salir del bolsillo ni de Gómez Gesteira, ni de Busurro, ni de NIS, ni de ningún otro funcionario, ni de los abogados Darío Pérez y demás, sino que van a salir de las arcas municipales, ¿no? Julia, digo, considerando esta situación, ¿no?, de aprietes y demás, ¿cómo está el estado de ánimo, ¿no?, del personal de salud? Digo, ayer estuvimos recién repasando ahí todo lo que ha sido este acto frente al edificio municipal, pero digamos que esta jornada de retención de tareas también implique esto, ¿no?, digamos, el pasado de lista y demás, ¿cómo impacta en el estado de ánimo? Describinos ahí cómo están. No, obviamente que tratar de meterle fuerza, a ver, no son los 3 meses en los que está ATE, sino que es un año de lucha que lleva adelante el personal, un año en el que solamente fueron testeados contra el COVID una sola vez, un año de ajustes, de apriete, digo, porque al final los aumentos que recibió el sector salud se los descontaron por participar de asambleas. Descuentos que fueron dados, digo, ni siquiera se tomaron la molestia de ver gente que se pidió a fines de marzo que no participó nunca de ninguna asamblea y les hacen los descuentos. Totalmente una locura, parece que fue a dedo, o no sé, que hicieron de Team Marín, de Dos Team Web, para estar justamente descontando. Obviamente, hay miedo y amenazas, hay mucha gente, el alto nivel de precarización es el que permite esta situación, Pero bueno, la jornada de ayer obviamente dejó de mostrar eso, que el miedo repercute, pero creemos que hay voluntad, digo, que hoy los pasillos de los distintos dispensarios y del hospital estén vacíos, también implica de que hay compromisos y que lo que siempre decimos nosotros, no vamos a solucionar en 3 meses 20 años de precarización laboral, uh-huh. que incluso a quienes manda el mismo municipio a controlar, que es personal municipal, nos hacen llegar de que sufren, salarios miserables, de que están precarizados, algunos de ellos con 8 años de contrato. Digo, quienes van a controlar también están, no les queda otra claro. que ir a hacerlo, y también contando, digo, las penurias que ellos tienen en la situación de precarización que los tiene el municipio, ¿no? Sí, bueno, digo, de ese lugar, por un lado es triste la lectura de decir judicializar, ¿no? Pero parece que este gobierno todo se resuelve judicializando. Absolutamente todos los conflictos, no, nunca se establece una mesa de diálogo, de acuerdo, algo de por lo menos poder discutir cuáles son las diferentes posturas, ¿no? Todo es, bueno, ¿no te parece? Bueno, a denunciar, andar a la justicia. Y sabemos que los tiempos de la justicia son distintos, ¿no? Sí, no solamente son los tiempos, sino que parece en vez de un municipio, parece un estudio jurídico. Hay que ver a quién le da réditos económicos a esta situación, uh-huh. ¿no? Porque no son de onda. Cada carta documento que se envía implica un gasto, digo, entonces también analizar a quién se está beneficiando con eso, ¿no? Me parece que claramente quienes nos trataban de quilomberos, de piqueteros, de un gremio violento y demás, esto lo que demuestra es que no es así. Hemos buscado las vías de diálogo por todos lados, desde la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones sociales, el Consejo Deliberante, hacen oídos sordos. Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos la esperanza y sabemos que nos va a salir favorable, porque no puede funcionar Carlos Paz como una isla en donde la legislación nacional y provincial que avala para que antes esté presente en el municipio sea desconocida, como ya sucedió hace la semana pasada, que teníamos una audiencia con el Ministerio de Trabajo y la provincia directamente, el municipio sí. ninguneando el rol de controlar que tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia, digo, porque si ese no es el rol del Ministerio de conciliar o intervenir claro. En un conflicto, digo, ¿para qué están, no? Cuando nos corren por izquierda de que los trabajadores y las trabajadoras estatales somos un montón, somos ñoqui, digo, estos ministerios, ¿qué funciones cumplen, no? Si no pueden ni siquiera garantizar la resolución de un conflicto dentro de su ámbito, porque Carlos Paz está en la provincia, digo, ¿cuál es su rol? Así que bueno, esperamos que ayer, como bien decían ustedes, ayer hicimos la presentación del certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación y vamos a avanzar con eso. Y no frenarnos en eso, sino que dentro de 10 días nosotros hacemos la inauguración de nuestra sede sindical ahí a 2 cuadras de la municipalidad, así que nos uh-huh. va a tener que seguir viendo. Bien, bueno, ¿por dónde es el local? ¿La calle? Liniers, sí. Al frente de la MUNI, digamos. Al frente de la Liniers, sí, por ahí, entre la MUNI y la termina. Bien, uh-huh. bueno, cerquita, digamos, como para... Por ahí si lo llaman para dialogar, digo, tiene que cruzar la calle, nada más, no tiene que hacer tanto. Esperemos y que no sea para seguir presentando notas, nada más, ¿no? Porque... lo único bueno es presentar tantas notas que estamos haciendo y que algunos logros ha habido, sí. Esperamos que, digo, si bien en la foto se lo saca otro, sabemos que es gracias sí. al reclamo que nosotros estamos llevando adelante. Y en ese sentido, ¿han tenido algún tipo de contacto con los directivos del STM? Digo, más allá de la formalidad, ¿se han comunicado con ustedes? ¿Han intentado, no sé, articular alguna cuestión en conjunto? No, incluso, viendo las redes del STM, funciona como vocero del Ejecutivo, hoy dando a conocer las medidas que dispuso Gómez Esteira de la mano de lo que Provincia y Nación han definido por la pandemia, digo. Claro. Evidentemente no es el mismo rol que queremos tener nosotros, tenés que definir de qué lado del mostrador te encontrás, ¿no? Parece más parte del municipio, de ser funcionarios que defender a las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, muy bien. Bueno, en lo que tiene que ver con esta medida de retención de tareas es hasta la medianoche, ¿no? Hasta las 24 de este viernes. Sí, eso les quería decir también, que están recorriendo concejales de la oposición, están recorriendo los dispensarios y el hospital, también para brindar su apoyo ante estos aprietes que se están sufriendo, en donde hay personal de recursos humanos dando vueltas por todos los establecimientos. Así que, bueno, agradecerle en la figura del concejal Daniel Rivetti que se hayan hecho presentes en claras muestras de solidaridad. Está muy bien. Bueno, le corresponde. También no tienen que asumir también un rol... Sí, con nosotros debo decir que lo han asumido, que nos han hasta facilitado poder presentar instancias de proyectos que el Ejecutivo siempre hizo oídos sordos. Así que, en ese sentido, creo que están cumpliendo mejor el rol que los otros 7 que ni siquiera nos responden un mensaje de WhatsApp. ¿No han tenido ningún contacto tampoco con los concejales del oficialismo? No, hemos intentado sobre todo con Soledad Zacarías, que es presidenta, y pensamos que iba a tener alguna muestra o algún gesto de sororidad en cuanto a quienes más sufren, los traslados y los despidos. Las mayorías son mujeres. Los servicios que ante esos despidos y traslados se vieron perjudicados vulnera derechos de mujeres y de niñas. Pensamos que iba a tener algún tipo de actitud, aunque sea de decirnos, intento abrir algún canal de diálogo, pero ni siquiera eso. Así que bueno, agradecer a quienes por lo menos nos han recibido y nos tratan de ayudar a gestionar algunos proyectos que creemos que son importantes, como en su momento fue presentarnos en la banca del ciudadano, como es estar laburando, si bien no lo mostramos porque estamos trabajando en mesas de trabajo, el estatuto directamente para el sector salud. Así que bueno, estamos, más allá del conflicto, que obviamente hoy es lo que nos mantiene, también estamos laburando en lo que es mediano y largo plazo, ¿no? Que es la estabilidad laboral y un salario digno para quienes trabajan en salud en el municipio de Carlos Paz. Sí, lo que pasa, da la sensación de que si no se revierte la cuestión esa de la precarización, porque si vos tenés el más del 80% de los trabajadores sujetos a un contrato o lo que sea que depende de la voluntad de un funcionario o su renovación, es muy complicado, ¿no? Así es, y bueno, en junio vamos a estar de nuevo con la soga al cuello, digamos. Claro, cada 3 meses o cada 6 meses en algunos casos. No, gracias a ATE por lo menos logramos que en vez de cada 3 meses sea cada 6. Bueno, es un paso. Claro. Vamos a ver si logramos, como tenemos posibilidades en otros municipios, en donde nos sentamos a discutir paritario, hemos logrado, no sé, en Saldan el 40% de aumento, el pase de los becarios a contrato. Claro. De contratos a planta permanente, ¿sí? Acá siempre hubo intenciones de, obviamente, no solamente querer beneficiar ahí una unidad de negocios que hay entre el STM y el municipio, sino tratar de demonizarnos como que nosotros jugamos con la oposición, cuando nosotros el rol que tenemos, el que tiene todo sindicato, el que debería tener Altamirano, es la defensa de los derechos de los trabajadores, ni más ni menos. Y para eso no hace falta ir y llevarse mal con el intendente. Nosotros los intendentes con los que tenemos excelente relación y nos sentamos a discutir y a debatir instancias salariales, pasos de planta permanente y demás negociaciones que tenemos que llevar adelante. Si nos tenemos que, perdón la expresión, si nos tenemos que putear, nos puteamos, pero digo, en el marco de lo que la gente civilizada y a quienes estamos acostumbrados a instancias democráticas llevaríamos adelante, ¿no? Acá ni siquiera se da esa posibilidad. Claro, bueno, lo que pasa es que acá en Carlos Paz, si vos pensás diferente, sos el enemigo. Esto aplica para un gremio, para una institución, para un dirigente, para un medio de prensa, para cualquiera, digamos, ¿no? Esto, no, un centro vecinal, lo que sea. No existe esa posibilidad del disentir, ¿no? Pero mantener abierto un canal de diálogo. Lamentablemente, ¿no? Esto me da vergüenza decirlo cuando uno habla de Carlos Paz, porque bueno, es la realidad que se ha construido en estos años, un gobierno que se ha encerrado y que no acepta nada, absolutamente, porque la única alternativa parece ser la sumisión absoluta, y obviamente un gremio tiene que hacer cumplir su rol, ¿no? Y eso, representan diferentes intereses, entonces es lógico que haya diferentes posturas, pero bueno, Esto, claro. Esto. No, y que, podemos tener diferencias, pero nos podemos sentar a trabajar para que esas diferencias las saldemos para lograr mejoras. Digo, totalmente una falta de cintura política por parte de quienes gobiernan, Carlos Paz. Quienes somos militantes políticos sabemos que no hay mejor dirigente que aquel que sepa conducir a los que piensan diferente. Si él espera que todos seamos obsecuentes, como es el STM, y sí, obvio que siempre voy a tener una lectura limitada de la realidad, porque quienes responden a mí son los que piensan igual que yo y hacen todo bien como lo hago yo. Y esa no es la realidad, él se queda con un recorte que no existe, que no es así. Entonces, totalmente una falta de cintura política y de visión política, porque si vienen elecciones legislativas, se van a venir las de intendente, ¿cuál es el rol que él quiere tener y cómo quiere ser recordado como intendente en la ciudad en la cual vive él, vive su familia, ¿no? Sí, bueno, es una gran pregunta que... ¿Cómo irá a pasar la historia? Y yo creo que va a pasar absolutamente inadvertida. Lo marcará la decisión con la COPI, digamos, que va a ser el verdugo, quedará si logra consolidar eso, digamos, pero en cuanto a dirigente, como dirigente, Gómez Gestero ha sido muy, muy pobre, ¿no? La verdad. Pero bueno. Totalmente olvidado. Sí, sí, bueno, es así, digo, esto es una persona que primero no ha querido estar ahí en ese cargo, ha tenido que aceptar porque no... Avilés no tenía otra persona de extrema confianza para colocar allí. Y bueno, está allí cumpliendo un rol, la verdad, muy triste, ¿no? Porque en esto, ¿cuánto lleva? ¿Un año y medio? Claro. Un año y medio de gestión. Ha profundizado lo malo de la gestión Avilés, ¿no? Y lo bueno que en todo caso haya tenido Avilés no lo ha podido reflejar nunca. Entonces es muy difícil. Digo, está en una situación de mucha debilidad. Y creo que él... A ver, esto es una lectura que tengo yo, ¿no? El gobierno se ha acorralado solo, ¿no? Ha llevado los conflictos a tal punto que cualquier retroceso es una derrota muy fuerte, ¿no? Porque si tiene que salir a reconocer ahora con ATE o lo que sea, y bueno, es un golpe muy fuerte, porque si vos, ¿por qué no te ahorraste todo el quilombo y no acordaste en diciembre, ¿no? En enero, cuando estaba, y se acabó todo? Pero lo ha hecho con cada conflicto. Digo, esto... Pero acá incluso esto... O sea, ni siquiera tendría que estar, esto se resolvió en agosto cuando le presentaron 25 notas para pedirle la licencia sanitaria. Bueno, pero están acostumbrados, ¿no? Julia, están acostumbrados a una estrategia, tienen un manualcito de actuación que les da resultado, no solo decíamos antes de la nota con vos. Lo que han hecho con los trabajadores de la salud ahora, o con ATE, ninguneo, las presiones, los aprietes, las operaciones de prensa, todo eso es lo que han venido haciendo con cada voz disidente, ¿no? Y bueno, y hasta ahora le ha resultado, porque hay que decirlo eso. O sea, le ha resultado, ha logrado alinear a prácticamente el 90% de las instituciones de Villa Carlos Paz, los centros vecinales y todo eso. Bueno, en este caso no le ha dado resultado, y bueno, deben estar medio descolocados, porque no en el manualcito ese no está la posibilidad del diálogo, no la tienen. Sí, y yo creo que en el manual de ellos se pensaban que nosotros en enero íbamos a ir allá a veranear y que nos volvíamos en febrero. Y bueno, y nosotros no, somos un sindicato que tiene la estructura, la organización y digo, hasta la cuestión económica para bancar hasta que logremos lo que queremos. Y ya estamos empecinados en eso, en que hasta que no logremos lo que queremos no nos vamos a ir. No, pero está claro, porque vos decís la cuestión de la salud, ¿no? En pandemia, en un municipio donde tiene recursos económicos, porque Carlos Paz tiene recursos económicos, donde se le han dado facultades extraordinarias al intendente para que pueda manotear presupuestos de inclusive de cuentas de afectación específica para reforzar el área de salud, y no lo has hecho, donde no has querido aprobar un bono, ¿no? Algo, un gesto para esa gente en el momento de que se estaba transitando el pico de la pandemia. Bueno, entonces no se entiende, pero bueno, no se entiende. ¿Qué va a hacer? Es así. Hay que seguir. Sí. Así que no, vamos a seguir incluso con el informe de salud laboral que presentamos en las condiciones que está el hospital, que son un riesgo para quienes trabajan, bueno, pero quienes van todos los días a atenderse, que claramente no son ellos. Entonces ya hemos hecho también todas las denuncias pertinentes en la SRT, en los distintos ministerios, así que obviamente uno le gustaría que la respuesta esté mañana. Sí, sí. Lamentablemente, como siempre, la política y las instancias burocráticas del Estado tienen tiempos oceánicos que no son los de la población, ¿no?